a pedir su mano hoy. Al amor hay que dar de beber. Voy a cortar un ramo en nube para mojar su querer. Voy a bajar por los yayanes en una yagua de tú. Voy a pintar los manantiales con óleo de cielo azul. Hacerla feliz y viene a pedir mi mano, viene para hacerme feliz. Voy a prender tu cariñito como cocuyo en el mar. Y voy a hacerte un traje novia con hojas del platanal. Viene a pedir mi mano, viene para hacerla feliz. Hacerme feliz. Viene a pedirme